Los calvinistas están cada vez insistiendo más en que sus dogmas peculiares representan la fe de los reformadores que lideraron la reforma y deben ser aceptados por todos los cristianos evangélicos como el verdadero cristianismo y como la expresión bíblica del evangelio. Con respecto a esto, hay muchos que mantienen que todos los cristianos estarían de acuerdo. Hay muchos afirmando que la mayoría de los evangélicos están de acuerdo debido a malentendidos, pero en realidad no. Esto será aclarado en las páginas siguientes. Hay muchos otros que tienen presente a la Iglesia, a Israel y al retorno de Cristo. Para aquellos que creen en el rapto inminente de la Iglesia, tendrían excepciones fuertes. Estas últimas opiniones no tienen nada que ver con el Evangelio y, por lo tanto, no se tratarán aquí. En el año 2000, la Alianza de Reforma Cristiana se reunió en Londres en oposición a la influencia de la Bendición de Toronto en Inglaterra y envió este mensaje a los evangélicos de todo el mundo. Por lo tanto, exhortamos a aquellos que lleven la etiqueta evangélico que afirmen una vez más su fe según el testimonio de las Escrituras y en continuidad con el testimonio histórico de la Iglesia. Por testimonio histórico de la Iglesia se refieren a las doctrinas peculiares que provienen de Agustín, interpretadas y ampliadas por Juan Calvino y que una vez fueron impuestas obligadamente por la Iglesia del Estado, sobre todo en Inglaterra, Escocia y aquellas partes de Europa donde los calvinistas tenían control. En los capítulos 5 y 6 se proporciona documentación histórica. Los calvinistas de hoy hablan más seria y audazmente sobre la necesidad de una nueva reforma, por lo que se sobreentiende el renacimiento del calvinismo como la opinión dominante y única de la cristiandad. Consideremos algunas de las resoluciones que componen la Declaración de Londres 2000, Alianza de Reforma Cristiana, una visión para la unidad bíblica en la Iglesia moderna, el problema evangélico.